fundamentos firmes en la fe. Entonces volteate con un hermano y dile, tienes que estar firme en la fe. ¿Eh? Porque la Biblia lo dice, porque el Señor nos lo ordena, tenemos que estar firmes en la fe. Luego dice, portaos varonilmente y esforzaos. Pero para estar, ser, portarse varonilmente y esforzarse antes, tenemos que estar firmes en la fe. Es difícil que puedas pasar a un plano más alto si, digamos, en el primer punto no lo cumplimos. Y uno de los primeros puntos que dice este versículo es que tenemos que estar firmes. Firmes. Firme quiere decir algo que no cambia, algo que está estable, algo que está bien sujeto, algo constante, algo que factores externos no lo mueven fácilmente, hermano. Usted puede encontrar esas definiciones en cualquier diccionario o en cualquier buscador de internet, que son las definiciones de firme. Y cuando la palabra de Dios nos pide que estemos firmes en la fe, quiere decir que aquello que hemos creído, que estamos abrazando, aquello que el Espíritu Santo nos ha mostrado y que hemos aprendido acerca de Dios, quiere que estemos firmes en ello. Quiere que estemos constantes en ello. Quiere que aquello que hemos creído, que estamos abrazando, que hemos creído, nos mantengamos firmes en ello. Y que no vengan otros factores externos a movernos, sino que si vienen otros factores a querernos mover, a querernos dar otras cosas, nosotros nos vamos a mantener firmes. Y yo creo que el concepto de firmeza lo tenemos muy presente después del sismo, porque las casas que tuvieron los cimientos firmes y las casas que se mantuvieron firmes, o los edificios, ahí siguen, ¿sí o no? Y a pesar de que les movieron el suelo y se los movieron muy fuerte, aguantaron y siguen firmes. Pero hubo otros que cuando vino el sismo se empezaron a tambalear. ¿Y sabe qué fue de esos edificios? Pues se derrumbaron junto con todo lo que tenía dentro, hermano. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que Él quiere que estemos firmes en la fe. Que estemos firmes en la fe. Repite conmigo, firme en la fe. Dios ha venido hablando nuestras vidas, hermano. Y a todos los que estamos en este lugar nos ha sacudido de alguna forma. Porque bien que mal, aunque teníamos muchos o pocos años conociendo de Dios o viniendo a un templo cristiano o escuchando la palabra, la realidad es que Dios ha hablado muy claro en nuestras vidas y ha quitado de nuestra mente algunas cosas que de verdad nos han sacudido, hermano. Yo hablo a título personal, hermano. Yo he crecido en una iglesia cristiana desde... no sé desde cuándo, pero creo que éramos cristianos, bueno, cristinos cuando era... Bueno, nacimos en cuna cristina. Si no éramos hermanos, pues éramos primos. Pero por lo menos íbamos los domingos a los cultos. Pero la realidad, hermano, es que todos esos años de asistir a la iglesia, de escuchar palabra, han sido sacudidos las últimas predicaciones, sobre todo las de mi hermano pastor, cuando habla de la gracia. Porque la realidad, hermano, es que la gracia es más allá de todo lo que habíamos entendido. La gracia es más allá de todo lo que habíamos escuchado, vivido. Porque realmente se trata de Él y de lo que Jesús hizo, no se trata de nosotros. Cuando estábamos acostumbrados a quitarle el protagonismo a Jesús y querer hacer las cosas a nuestro modo. Pero ahora que Dios está hablando nuestras vidas y nos está enseñando que realmente vivir en fe es vivir por gracia, es vivir por lo que Dios hizo, es abrazar las promesas por lo que Dios hizo y no por lo que yo pueda hacer, ha cambiado nuestra realidad, hermano. Y Dios quiere que eso que nos están enseñando y que se nos ha predicado en este lugar, lo abracemos y nos mantengamos firmes. ¿Usted ha visto un ejército cuando está en la batalla y de repente el coronel le agarra y les grita y les dice, firmes? ¿Cómo está el ejército? Pues firmes, dicen. Bien, hermano, pues eso es lo que yo vengo a hablarte hoy, porque todo esto que se nos ha enseñado no sirve de nada si al salir de este lugar seguimos siendo exactamente iguales. Lo que Dios nos ha enseñado en este lugar es para que salgamos de este lugar libres. Es para que salgamos de este lugar con una nueva convicción de que realmente yo dependo mi vida y mi eternidad depende de lo que Jesús hizo y no de lo que yo hice. Y con esa fe quiere que salgamos de este lugar y con esa fe quiere que nos mantengamos y quiere que crezcamos y vivamos firmes en la creencia de que todo depende de lo de que Jesús hizo. ¿Sí? Ahí están muy callados. ¿Por qué se me quedan tan callados, hermano? Dios está llevando tu vida a otro nivel. Dios te ha hablado a tu vida de gracia porque quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere que aprendas a depender de Él como nos han predicado los domingos. Dios quiere que aprendamos a vivir incluso nuestra vida monetaria, nuestra vida económica, de acuerdo a sus principios, creyendo que trabajamos no por dinero, se nos ha dicho, sino que trabajamos realmente porque queremos obedecer a Dios y agradarlo. No trabajamos por dinero, hermano. ¿Nuestro sustento de quién viene? Pues Dios quiere que abraces eso y te mantengas firme en esa creencia. Dios quiere que seamos generosos como se nos ha predicado, hermano. ¿Sí recuerdas esas predicaciones o en esas? O sea, como que ya se nos olvidaron. Bueno, por si se te olvidan, las hemos grabado y están en internet. Hay que pues las puedes repasar. Pero todas y cada una de esas enseñanzas, Dios quiere que las abraces y que te mantengas firmes en ellas. ¿Sí? Porque realmente, hermano, de nada sirve a veces escuchar una predicación o escuchar cualquier conferencia en cualquier lugar si no cambias tu comportamiento. Escuchar una conferencia, escuchar una plática, escuchar una predicación no tiene ningún efecto en tu vida si solamente escuchas y dices wow, y al salir de este lugar o del lugar al que vayas no ocurre algo en tu vida. Eso solamente es conocimiento, hermano. Y a lo mejor si un día te hacen un examen de lo que aquí se predica y tú eres muy atento, o sea, a lo mejor lo vas a poder contestar bien, pero en tu vida no ocurrió nada. Lo que Dios quiere es que renueves tu mente y que después de salir de este lugar, lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha hablado, lo que ha hablado a tu corazón, quiere que lo retengas y cambies tu forma de pensar. Y algo ocurre en tu comportamiento. La diferencia entre conocimiento y aprendizaje es que mientras el conocimiento, digamos, los dos llevan alguna enseñanza, pero el aprendizaje implica un cambio de comportamiento. Es como aquel que toma un curso de manejar y de repente cuando le das el volante te das cuenta de que pues como que no pone nada en práctica, a alguien al que le enseñas a manejar y de repente cuando va a tomar el volante trata de poner en práctica aquello que aprendió y batalla a lo mejor y quieres, pero logra mover el auto. Y después de un tiempo esa persona va a aprender a manejar. Su comportamiento cambió a raíz de algunas clases que le pudiste dar de manejo, contra aquellos que a lo mejor pudieron haber escuchado la misma clase y jamás se han animado a manejar un volante, un auto. No sé si con ese ejemplo les hice más bolas o no, pero realmente si no hay un cambio de comportamiento, hermano, si no hay un cambio en ti, realmente no está teniendo efecto la palabra que aquí se te predica. Y lo que hoy vengo a decirte es que Dios quiere que aquello que se te ha predicado, yo creo que todos hemos escuchado las mismas predicaciones, sin embargo, alguna palabra en particular nos ha hablado a nuestro corazón más fuerte que otras. Y algunos de nosotros nos hemos llevado alguna palabra con más convicción o nos ha movido más que otros. Pero todos aquí, hermano, hemos recibido la misma palabra de parte de Dios. Y Dios quiere que aquello que se te ha predicado lo abraces y te mantengas firme en Él. Firme en la fe. Amén. La Biblia habla mucho de estar firme, hermano. A Dios no le gusta la gente que no se mantiene firme en lo que cree. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿se mantuvo firme en sus convicciones o no? Bueno, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y Dios quiere gente que sea firme en sus creencias. Dios quiere gente que sea firme en lo que ha creído. Firme en lo que ha abrazado como fe. Y hermano, tú puedes ver a través de la Biblia cuántas veces la Biblia habla de estar firme. Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, habla varias veces de estar firme. Y dice, estad firme contra las acechanzas del diablo. Y cuando hayas acabado todo, está firme. Y cuando se arranca de escribir la armadura de Dios, vuelve a decir, antes que nada, estate firme. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Porque para Dios es importante, hermano, que estemos firmes. Y como dice la misma Biblia, no seamos llevados por todo viento de doctrina. Porque qué fácil es a veces venir a este lugar, escuchar una predicación y después como que ir a otro lado y escuchar otra cosa y luego escuchar a otro lado y te hablan allá afuera de aquí Dios te habla de economía, Dios te dice que dependes de Él, que tu sustento viene de los cielos, que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y cuando sales allá afuera y de repente te hablan de que la economía está muy mala y de que el país está yéndose por los suelos y que el salario mínimo lo aumentaron nada más no sé cuántos pesos. Y entonces hablarás de aquí y lo que te dijeron acá ya no, ya lo revuelves. Y ya dices, bueno, sí acá, pero pues es que el dólar está subiendo, ¿no? Y es que el peso está bien devaluado. Bueno, ¿y a ti qué? Si nosotros dependemos del cielo. Yo creo que la moneda del Señor no se devalúa. ¿Cuántos lo creen? Y luego aquí Dios te habla de que vas a estar sano, aquí Dios te habla de que Él tiene el poder de sanarte, de restaurarte, pero de repente sales allá afuera y te hablan de que estás mal, oye, ¿qué cara traes? Pues, ¿qué te pasó? Y de repente lo que te hablan aquí, que lo te hablan allá, te hacen tambalearte, te hacen dudar. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios que Dios quiere gente que salga firme en lo que ha creído, firme en lo que está creyendo. Y que aunque allá afuera te encuentres con un estudio que te dice que estás mal, tú digas, esa hoja no es mi verdad, porque mi verdad dice que Jesús pagó por mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y por su sangre yo soy sano. Amén. Tenemos de estar firmes, hermano. Queremos estar firmes. Y yo quiero hablarte hoy de algunas partes en la Biblia en las que aparece la palabra firme. Y quiero que me acompañes al libro de Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Estamos ahí. Vamos a leerlo juntos. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice: firmes en qué? Firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos han sido hechos libres aquí por el Señor? Y a veces arrastramos un chorro de cosas de las que no podemos liberarnos, y cuando vienes a Dios, Él te libera de ellas y te hace libre, hermano. Pero a veces, hermano, no nos mantenemos en esa libertad que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de gracia, hermano, hablamos de libertad. Y yo quiero que ahí mismo nos mantengamos en Efesios. Gálatas, perdón. Ah, qué bueno que están poniendo atención todos. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes, repite conmigo, firme en la libertad con que Cristo, allá nos siguieron repitiendo, con que Cristo nos hizo libres, hermano. Y si tú lees leyendo otros versículos, a ver si me pones el 2. Dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Porque lo que yo quiero que veas es que cuando el autor escribe acerca de esta libertad, se arranca a hablar también de lo que es la religiosidad. Y empieza a describir lo que es el judaísmo. Porque te está hablando, Pablo en este versículo te dice: mantente firme en la libertad que Dios te ha dado. No vuelvas a ser esclavo de aquellas cosas que te tenían atadas. Y te empieza a hablar de una religiosidad que venían arrastrando los judíos de aquella época. Porque en aquella época, cuando el evangelio era muy nuevo, estábamos hablando de los primeros cristianos, la primera gente que se convertía, los primeros gentiles que venían al evangelio. Había gente que decía: bueno, sí, está bien, pero tenemos que hacer las cosas que nuestros padres nos han enseñado, y que se circunciden como los judíos lo hacen desde y que guarden la ley, porque entonces no van a ser salvos. Y si me permites hacer una analogía con lo que estamos viviendo en estos tiempos, a lo mejor dirían: sí, qué padre eso de la gracia, pero pues tú sigas haciendo tus penitencias, mano. ¿Qué tal si no? ¿O qué tal si que resulta que no? Y a lo mejor sí, qué padre que Jesús hizo todo y que Él nos escogió, pero y si mejor nos aventamos a alguna caridad para que pues nos cuente a favor, fíjate tú. Y entonces lo que te quiero hablar es que Dios nos habla de que nos mantengamos firmes en la gracia, en la libertad que nos ha dado la gracia. Y no queramos de nuevo abrazar una religión, llámala como la llames, porque aún los mismos cristianos, hermano, tenemos que reconocer que nuestro cristianismo muchas veces se parecía más a una religión que realmente a una vida como Cristo. Éramos más religiosos que hijos de Dios. Y ahora hemos aprendido que somos hijos de Dios y que realmente tenemos a Cristo en nosotros y nuestra vida depende de Él. Y entonces, mantengámonos firmes en eso. Mantengamos firmes, salud, en esa libertad que Dios nos ha dado de ser religiosos, de tratar de ganarnos el cielo con nuestras fuerzas, de tratar de ganar algunas cosas que antes pensábamos que dependían de nosotros, para poder depender totalmente de la gracia de Dios. Como nos han predicado, tenemos que depender de Él. Tenemos que aprender a depender de Él y mantenernos firmes. Mantente firme, hermano, en la libertad que Dios te ha dado. Dios te ha hecho libre de otras cosas, hermano. Dios te ha hecho libre de vicios. Dios te ha hecho libre de pecados. Dios te ha hecho libre de una triste manera de vivir, de pensamientos que no te llevaban a nada, de depresión. Ponle el título que quieras, porque Dios te ha hecho libre de muchas cosas. Y Dios quiere que nos mantengamos firmes en esa libertad, hermano. Y si algo quiere venir a volverte a aprisionar, o vienen a ti de nuevo cosas del pasado, regresan a ti pensamientos que a lo mejor no debían, regresan a ti, no lo sé, tantas cosas que luego vienen a tu vida tratando de volverte a esclavizar a las cosas que ya eres esclavo, y que bien que mal, tan acostumbrados estamos a ellas, que se nos hace fácil volvernos a ¿cómo decirlo?, dejarnos seducir por esas cosas, que hoy vengan a decirte de parte de Dios: no caigas, no cedas, mantente firme, hermano. Mantente firme en la libertad que Dios te ha dado. ¿Sí? Amén. Estate firme, hermano. Vamos a Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Están despiertos? ¿Están dormidos? Ah, bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. Este versículo dice: justificados pues por la fe, ¿tenemos paz? ¿Por medio de quién? ¿El 2? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para. Ya tenemos paz para con Dios, hermano. Dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dependemos de Jesús, de lo que Él hizo. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a. ¿A cuál? ¿Y qué más dice? Bien, yo quiero hablarte también que tenemos que estar firmes en la gracia, hermano. Tanto se nos ha hablado de la gracia, hermano, que es muy padre escucharlo. Es mucho más padre vivirlo. Es hermoso saber que tenemos un Dios que se preocupó por nosotros, que nos escogió, que nos lavó de nuestros pecados y que ahora estamos en Él. Somos parte de Él, dependemos de Él, estamos unidos a Él, dice la Biblia. Somos pertenencia de Él y Dios tiene especial cuidado de nosotros, hermano. Eso es hermoso, pero tenemos que mantenernos firmes en eso, hermano. Tenemos que mantenernos firmes en la gracia. Firmes en la gracia, dice, en esta gracia en la cual estamos, y es que Dios no nos ha traído hasta acá, hermano, como para que nomás veamos qué padre es esto y sigas igual, o sigamos exactamente igual. Dios nos ha traído aquí porque nos quiere mostrar una nueva manera de vivir. Dios quiere que vivas un cristianismo real. Dios quiere que de verdad vivas como hijo de Dios. Dios quiere que de verdad abraces la gracia de Dios y de verdad creamos que si Dios es rico, nosotros no podemos ser pobres. Que si Dios tiene la sanidad en sí, nosotros no podemos estar enfermos. Dios quiere que abraces esa gracia y de verdad nos mantengamos firmes en ella. Porque déjame decirte algo, hermano, el diablo no está contento con que tú estés en este lugar. El diablo no está contento con que los cristianos entiendan y vivan una vida real con Cristo. El diablo no está contento con que haya cristianos que de verdad despierten de su religiosidad y empiecen, bueno, en general, cualquier humano se acerque a Dios y entienda su gracia y empiece a vivir en ella. Él prefiere tenernos ahí mansitos, religiositos, como que tranquilitos, que no le causemos ningún problema. Y que aparte vivamos a lo mejor un tanto engañados y solitos nos mantengamos ahí nosotros atorados. Y entonces el diablo, hermano, también quiere hacer su trabajo. Y él va a buscar de una u otra forma que tú no vivas en la gracia. Él va a buscar que de alguna u otra forma no abraces la idea de la gracia. Él va a buscar de una u otra forma que tú como que digas, híjole, pues yo no veo resultados, como que veo que sí, que padre, pero esa no es la realidad, estamos en otro mundo. Y el diablo te va a poner a poner cosas en tu vida en las cuales va a querer hacer que tú renuncies a la gracia. Dios no te va a correr nunca de su presencia. Él no va a echarte fuera por tus obras. Porque tú no puedes perder por obras lo que tú no ganaste. Jesús lo ganó y lo ganó por nosotros. Y ahora estamos en su gracia, hermano. Pero es tu decisión si tú deseas a lo mejor abandonar la gracia. A lo mejor como que dar dos pasos para atrás y decir, creo que por muy padre que esto suene, yo prefiero vivir a la antigüita. Como que me gustaba más cuando yo podía ganar en el cielo por mis propias obras. Como que me gusta más cuando yo puedo hacer mis propias obras y qué bonito y shalala, shalala. No sé por qué, pero el diablo va a venir a quererte robar la idea de la gracia, hermano. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios que tenemos que estar firmes en la gracia. Tenemos que mantenernos firmes en aquello que Dios nos está enseñando. Si Dios nos ha traído hasta este punto, hermano, es porque quiere que aquí permanezcamos y no que retrocedamos, hermano. Quiere que nos mantengamos creyendo y firmes, que bueno, nos mantengamos en esta gracia por fe, firmes creyendo lo que Dios nos ha dicho Y las promesas que Dios te ha dado, Dios quiere que las sigas creyendo y las sigas abrazando. Y las cosas que Dios te ha dicho, Dios las mantiene firmes, hermano. Y quiere que nosotros también nos mantengamos firmes en ello. Porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios te ha dado promesas. Y Dios te ha dado palabras. Y Dios te ha dicho que va a restaurar tu matrimonio. Y Dios ha dicho que va a restaurar tu economía. Y Dios dijo que tiene a tu familia en sus manos. Y Dios te ha dicho tantas y tantas cosas. Aquí hay muchas promesas para mucha gente. Y Dios mantiene su palabra. Yo vengo de parte de Dios a decirte que Él está firme en lo que te ha dicho. Y lo único que pide es que nosotros nos mantengamos firmes creyendo en la gracia que Él nos ha dado. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos quieren mantenerse firmes en ello? Muy bien, hermano. Dios quiere que recuerdes las promesas que Él te ha dado, porque Él se mantiene firme en ellas. Y lo único que pide de nosotros, hermano, es que creamos en ellas. Él no necesita, hermano, a lo mejor repetir tantas veces una promesa. Porque Él no es hombre como nosotros, como para que, ¿cómo decirlo? Que se le vaya a olvidar. O que vaya a cambiar de opinión. Si Él dijo algo, lo va a mantener, hermano. Pero el enemigo, él sí va a venir a estarte molestando. Y él sí va a estar muele, diciéndote algo que haga que tu fe claudique, hermano. Y si ve que no claudicó, va a regresar y te va a decir de nuevo lo mismo. Y si ve que sigues firme, te va a mantener el ataque o el acoso, tratando de que tú desistas de la idea. Y a veces la voz del enemigo que viene por otras personas, por otros medios, es tan constante que tú dices, caray, tendrá razón. Y es que yo ya no escucho que Dios me hable, o como que me lo dijo una vez y ya no me lo ha vuelto a decir. Bueno, hermano, es que Dios no requiere volverlo a decir, Él ya lo dijo. Y a veces en su gracia y misericordia Dios puede volverte a refrendar la palabra o la promesa. Pero nosotros debemos creer que Él va a cumplir. Que las cosas que Dios ha dado para tu vida las tiene ahí y no las va a retirar, hermano. Él se mantiene firme con nosotros. Su palabra es firme. Él no miente. Y quiera de nuestra parte que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, firmes en la gracia y firmes en la libertad que nos ha dado, hermano. Dios no quiere que tú retrocedas. Dios no quiere que tú te vuelvas a esclavizar. Dios no quiere que tú regreses a cosas anteriores que no aportaban nada para la relación con Dios. Dios no quiere volverte a ver religioso. Dios quiere verte libre. Dios te quiere ver disfrutando de la gracia, aprovechando la gracia y no desperdiciándola como alguna vez nos predicaron. Dios quiere vernos crecer en la gracia. Y lo único que nos pide es que nos mantengamos firmes en lo que nos ha enseñado, en lo que nos ha compartido, en lo que nos ha dado en este lugar, hermano. ¿Cuántos quieren mantenerse firme en Él? Romanos 6:14. Aquí hay familias que van a ser restauradas por Dios. Aquí hay jóvenes que se van a levantar para hacer cosas grandes de parte de Dios. Aquí hay familias que van a vivir una economía estable, abundante. No es que lo diga yo, es que Dios ya lo dijo. Y tú tienes que creerlo. Lo leemos juntos, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino... ¿Cuántos están viviendo bajo la gracia? El pecado no se va a enseñorear de nosotros, hermano. Dios quiere que nos mantengamos firmes, firmes, hermano. Ay, se quedan bien callados. ¿Y por qué te pongo este versículo, hermano? Porque Dios me hacía ver que muchas veces nosotros mismos, como que en nuestra humana mentalidad, todavía cuando de repente la regamos porque somos carne, solitos pensamos cosas de Dios que no son ciertas. Y a veces creemos que hay pecados con los que no vamos a poder. Hay cosas en nuestras vidas, grandes o chicas, como que no vamos a poder dejar. Y ponle el nombre que quieras. Y a veces vienes a este lugar y sales tan lleno de Dios y llegas a tu casa y te vuelves a pelear con tu pareja o vuelves a caer en alguna cosa no tan pura que no te agrada. O vuelves a caer en mentiras, en pleitos, en disensiones, en celos. Y a veces nuestra mente se baja de la gracia para pensar que pues que como que no vamos a poder. Como que eso ya no le veo salida. Pero este versículo dice que el pecado no se va a enseñorear de ti. Porque no vives bajo la ley, hermano. Vives bajo... vives bajo. Y para quienes vivimos en la gracia, el pecado está destruido, está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario, hermano. Aquellos que aprenden a vivir en la gracia saben que nuestros pecados han sido perdonados, hermano. ¿Cuáles? Todos, hermano, todos. El pecado no tiene más poder sobre nosotros, hermano. Y Dios quiere que hoy recuerdes que estás viviendo bajo la gracia y que no hay pecado que se pueda enseñorear de ti. No hay problema que se pueda enseñorear de ti. No hay esas cosas que a lo mejor no has podido dejar, no has podido resolver. No hay ninguna de ellas que no pueda ser vencida si estás viviendo bajo la gracia. Porque en la gracia no hay pecado que pueda levantarse como tu Señor. Tu Señor es Jesús. Y Él ya venció el pecado en la cruz del Calvario. Y quiere Dios que vivamos libres de los pecados. Quiere Dios que aprendamos a disfrutar de la gracia viviendo libres. Yo no sé con qué pensamientos venías tú hoy a este lugar. Yo no sé qué es lo que estás pasando. Lo que sí sé es que Dios quiere que estés firme. Lo que sí sé es que Dios quiere que te mantengas firme, porque estamos viviendo bajo una nueva vida, estamos viviendo bajo la gracia. Y aunque el periodo de la gracia se abrió desde que Jesús resucitó de los muertos, espero no equivocarme en esas cuestiones teológicas, la realidad es que nosotros no estábamos viviendo y disfrutando de la gracia al 100%. Y Dios quiere hijos que aprendan a vivir en la gracia. Dios quiere hijos que aprendan a vivir ahí y a mantenerse firme en ella. Y todo lo que aquí puedas aprender de la gracia, todo lo que se te pueda predicar, no tiene tanto valor si cuando tienes que usarlo no nos mantengamos firmes. Cuando tengas que vivirlo, no nos mantengamos firmes. Alguna vez el pastor dijo que el esfuerzo nuestro también tenía su lugar. Y parte del esfuerzo nuestro está en mantenernos creyendo lo que se nos ha predicado. Mantenernos creyendo lo que aquí se nos ha dicho. Y si el enemigo viene después de hoy, de que platicamos hoy y que recibiste esta plática, a quererte engañar con cosas que tú sabes que ya no son así, mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes, hermano. No tienes a lo mejor que recordar todas las enseñanzas. Mantente firme en lo que has creído. Tal vez dices, quisiera decirle versículos y todo para el diablo, para que se vaya y se eche a correr. Pero realmente, aunque tú te mantengas creyendo, él se tiene que ir. Y la gracia de Dios te cubre, hermano. Estamos viviendo en la gracia, hermano. Ponte de pie. Y vamos a orar. Pero yo quiero, hermano, que tú creas lo que estamos diciendo en este lugar. Y me gustaría, hermano, el día martes, que fue aquí la oración temprano, y Dios me daba... aquí me dio el tema y aquí me daba la palabra, hermano. Yo quiero, hermano, que tú abraces la fe, abraces la gracia y tú empieces a orar diciendo cosas que crees de verdad. Y tú le digas a Señor, gracias por la gracia que estoy viviendo, gracias por la gracia que me has dado y gracias a tu gracia yo puedo vivir libre. Y entonces nombra aquello que a lo mejor te ata. Dile, yo voy a ser libre de enojos, de pleitos. Yo voy a ser libre ¿de qué te gusta? Bueno, no me digas, mejor no me digas. Yo, gracias a la gracia de Dios, yo puedo vivir libre de los pleitos con mi pareja, de pleitos con mis hijos, de pleito con mis hermanos, de enojos, de iras, de aquel pecado que tanto me ha estado muele y muele y muele. Yo soy libre por la gracia de Dios. Yo creo que mi economía depende de la gracia de Dios y yo voy a ser libre de estrés. Libre de a lo mejor preocupaciones, hermano. Yo ya no vivo preocupado, hermano. Porque vivo en la gracia de Dios. Porque el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, y lo creo. Así que nada me va a faltar, hermano. Gracias, Jesús, porque yo vivo libre. Yo vivo libre de enojos, de pleitos. Yo vivo libre de pecados que antes me hacían hacer cosas que no te agradan. De pensamientos impuros. Yo soy libre por la gracia de Dios. Yo soy libre de opresión del diablo, de ataques del diablo. Y aunque Él venga a atacarme en mi mente, en mi vida, en mi familia, en mi pareja, con mis padres, con mis hijos, yo me voy a mantener firme creyendo en lo que estoy diciendo. Porque yo creo que dependo de Jesús. Porque si viene una enfermedad a mi vida, por muy grande que sea, por un nombre tan feo que tenga, Jesús la venció en la cruz del Calvario. Y Él prometió con su sangre hacerme sano. Yo creo que soy libre de dolencias, porque Dios dijo que mis dolencias fueron clavadas en la cruz del Calvario. Yo vivo libre de pecados y de cadenas porque Jesús me hizo libres en la cruz del Calvario. Yo creo en la gracia. Yo creo en las cosas que aquí se me han predicado. Yo creo que mi economía depende de los cielos y no depende de cómo está el dólar o cómo está el peso o de cuánto le suban al salario mínimo. Yo creo en la gracia de Dios para mi familia y yo creo que Dios vive en mi familia y Él está en mi casa y yo creo que Él me cuida de peligros y yo creo que yo soy libre de depresión y yo creo que soy libre de angustia y yo creo que soy libre de aquello que yo pensaba que me tenía atado, que yo pensaba que no podía destruir. Yo vivo libre de impurezas sexuales de las cuales yo pensé que no podía ser libre. Me voy a mantener libre, me voy a mantener firme en la gracia. Y yo creo en la gracia de Jesús. Yo creo en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo creo que Él me escogió. Yo creo que Él me ha hecho hijo. Y hoy soy hijo de Dios. Yo creo que yo soy hijo de Dios. Lo creo, no porque yo sea muy bueno, no porque yo me lo haya merecido, sino porque Dios en su gracia me escogió así como yo era. Yo creo que Él ganó el cielo por mí. Yo creo que Él me dio acceso al Padre. Yo creo en la gracia por la cual Dios me tiene en este lugar. Yo creo que por la gracia de Dios estoy aquí y escucho la palabra de Dios y me deleito en ella. Yo creo en la gracia de Dios que me tiene en este lugar. Yo creo en las promesas de Dios que ha dado. Yo creo en las palabras que Dios me ha dado. Y yo me mantengo firme en la fe. Yo he decidido creer en Jesús y en Él me mantengo firme. Yo he decidido creer en Él y yo sé que Él es mi libertador. Y yo sé que Él es mi sanador. Y yo sé que Él es mi proveedor. Yo sé que Jesús me ha dado, que Dios me ha dado a su Hijo Jesucristo. Y con Él me dará todas las cosas. No tengo por qué mendigar nada. No tengo por qué mendigar nada. Porque me mantengo firme creyendo que Jesús es mi proveedor. Y que Jesús, si Jesús me dio a su Hijo, me va a dar todas las cosas con Él. Me mantengo firme creyendo que si Dios es rico, yo no soy pobre. Yo soy hijo de Dios. Que si Jesús pagó por mi enfermedad, yo soy sano. Yo soy santo porque Jesús vive en mí. Y no hay ningún pecado que se pueda enseñar de nosotros. Y hoy declaramos libertad en esta casa para los jóvenes, para los adultos, para los varones que están teniendo problemas con los pensamientos, que están teniendo problemas con los pensamientos, con su vista. Hoy declaramos libertad porque no hay pecado que se pueda enseñar de nosotros. Porque no hay pecado que se pueda enseñar de nosotros que estamos viviendo en la gracia del Señor. Yo creo en Jesús. Yo creo en su poder, yo creo en su resurrección, yo creo que Él va a regresar por mí y yo creo que estoy disfrutando de la gracia que Él ganó por mí en la cruz del Calvario.